El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Un minutito pasa de las 11 de la mañana, sigue fea, pero pesadita, con bastante humedad y buena temperatura, pero fea la mañana con lluvia, pero bueno, no importa. Es momento de la columna de Libre Pensamiento con nuestro compañero, el señor Fernando Losada, hoy vía telefónica. Fer, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos todo tranquilo? ¿Cómo te tiene este primer día de la era Trump? Viendo que el Papa ni lento ni perezoso le mandó su saludito a Donald Trump. Gran político el Papa, está bien. Ante todo cordial. Mirá cuando lo reciba en el Vaticano. Además tienen algunas metas o valores en común también, así que sabrá aprovechar eso el sumo pontífice. Sí, señor. ¿De qué vamos a hablar? Hay un tema bastante interesante y de plena actualidad en nuestro país. Sí, y que tiene un poco que ver con justamente lo que estábamos diciendo recién, cómo el neoliberalismo le puede ser funcional o cómo pueden encontrar puntos en común para trabajar contra los derechos adquiridos por diversos colectivos después de mucho tiempo de lucha, ¿no? En el portal valoresreligiosos.com.ar, que también es un suplemento impreso del diario Clarín, apareció una noticia, y después la replicó el propio diario, bajo un título bastante engañoso, ¿no? Que decía así: un proyecto que termina con la prevalencia de la Iglesia. Lo que parecía ser interesante, ¿no? Y ese artículo habla de que Mauricio Macri pretende enviar al Congreso un proyecto de ley de libertad religiosa, ¿no? El autor de ese artículo, de ese texto, es Sergio Rubín, un periodista clerical, biógrafo personal de Bergoglio, ¿no? Sí. Así que ya vemos por dónde viene un poco la mano. Bueno, el artículo dice que la iniciativa del Ejecutivo Nacional responde a una antigua reivindicación de los evangélicos: un avance en la igualdad de cultos ante la supremacía de la Iglesia Católica. También engañoso ese párrafo, ¿no? Primero, ¿qué evangélicos? Porque no todos los evangélicos quieren privilegios. Hay muchos, que yo los he escuchado, que solamente quieren derechos, reconocimientos, dentro de un marco de igualdad, y no quieren avanzar en esto de tener privilegios, ¿no? Pero bueno, hay otro sector que sí, y ese sector es el aliado a la Iglesia Católica para llevar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Dentro del texto aparecen algunas pistas del contenido del proyecto, que todavía no podemos acceder al texto, y que recorrió, entre otros lugares, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y que allí, digamos, la Iglesia Católica tiene un fuerte aliado. Pero bueno, hay algunas pistas, ¿no?, como decía recién, del contenido del proyecto dentro del texto del artículo, que nos permiten ver por dónde viene la mano, ¿no? Y sobre todo una oración final que dice que es una continuación mejorada de otros anteriores. Y bueno, con los datos que tenemos, creo que es suficiente para darnos cuenta de a cuál viejo proyecto se refiere o del cual la breva, ¿no? Y es el proyecto de ley que tenía el número de expediente 1749D del 2010, que fue presentado el 7 de abril de ese año, y la autora era Cynthia Houghton. Ajá. Sí, una militante antiderechos, evangélica reaccionaria, diputada nacional por el partido unipersonal, ¿no?, que se llamaba Valores para mi País. Y había sido elegida como candidata del partido Propuesta Republicana, que era el que lideraba en ese momento Mauricio Macri, ¿no? El pre-pro sería. Bueno, ¿quiénes firmaban ese proyecto? Bueno, Morante Antonio, Etziuto Rubén Darío, Federico Pinedo, Gabriela Michetti, nuestro ex intendente Daniel Katz, Norberto Erro, Ruperto Godoy, Gustavo Serebrinsky, Claudio Lozano, Juan Morán y Alfredo Atanasoff. La gran mayoría de ahí no nos sorprende que firmaran esto apoyando el proyecto. En esa época gozaba de la veña de Bergoglio el texto y esta acción parlamentaria, ¿no? Con quien Jotón luchaba codo a codo contra el matrimonio igualitario. Ajá. Estamos ahí de ese momento. Sí, claro. Sí, era un proyecto de ley también llamado con el mismo título de libertad religiosa, pero que en realidad atentaba contra derechos universales, ¿no? Uh-huh. El objetivo de este proyecto era avanzar sobre, digamos, principios básicos y elementales de la democracia. Es decir, beneficiando a algunos ciudadanos e instituciones por el simple hecho de tener una fe religiosa, ¿no? Es decir, que un valor en nuestra república como la igualdad ante la ley, que costó tanta vida, esfuerzos, derramó tanta sangre en tiempos pasados, pretendía ser violado por la imposición de un sistema básicamente de castas, ¿no? Atribuyendo a las personas jerarquías sociales según profesen o no una religión, y una religión oficialmente reconocida. Es decir, no puedes tener una religión del tipo disidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, el proyecto pretendía introducir la posibilidad de discriminación de las instituciones religiosas al ejercer control sobre la conducta y moral de sus empleados. Es decir, no los seleccionaba o calificaba o ascendía por cuestiones de idoneidad, como dice la ley vigente, sino por sus creencias. Es decir, podía ser echado o contratado o no un empleado o empleada si profesaba la misma religión o mantenía los mismos valores morales, ¿no? Lo cual es una barbaridad. También establecía lo que no es una iglesia o una comunidad o confesión religiosa, es decir, aquello que no quedaba abarcado dentro de este proyecto, ¿no? Y lo regulaba, digamos, basándose en doctrinas judeocristianas, ¿no? Y por otro lado decía algo que era muy peligroso, que aquellas prácticas que quedaran fuera de este marco regulatorio se denominaban prestación de servicio. Él las enumeraba. Eran cosas como parapsicología, faltaba la lectura de la borra de café, pero estaba muy cerca de eso. Y muchas de estas actividades audiocientíficas realmente podían o pueden derivar, ¿no?, en estafas o daños para la salud física y mental de quienes acuden por asistencia. Y esto le daba, de una forma tangencial, un marco de legitimidad, ¿no? También se pretendía que las entidades religiosas inscriptas tuvieran un fácil acceso a ciertos derechos, ¿no?, que las acciones, digamos, que suelen tener las asociaciones civiles seculares, pero que tienen que hacer trámites para llegar a ellos. Las asociaciones religiosas lo lograrían muy rápidamente. Uh-huh. Es decir, que priorizaba el culto por sobre prácticas solidarias, asistenciales, científicas, filosóficas, sociales, culturales, de todo tipo, ¿no? Le daba un trato de entidad jurídica especial, claro. Y de esta manera también exenciones tributarias, aduaneras, y quería que estuvieran exentas de revisión administrativa o judicial por parte del Estado, ¿sí? Así que esto es parte de lo que parece que se nos viene, ¿no? Uh-huh. También los templos, lugares de culto y los objetos sagrados se volvían inembargables. Recordemos que la Iglesia Católica tiene esa característica, claro, por ser persona jurídica de carácter público, gracias a Onganía y después a la reforma posterior del Código Civil. Es decir, que el valor de la propiedad privada depende del grado de fe de sus miembros. Así que cualquier institución de esta registrada que hiciera alguna malversación de fondos, que realizara algún tipo de estafa, si uno le hace un juicio o le hiciera un juicio en esas características, no podría embargarle sus bienes, ¿no? También pretendía permitir el libre acceso de ministros religiosos a cárceles, hospitales, asilos, cuarteles, ¿no? Discriminando, por ejemplo, a docentes, artistas, psicólogos que quisieran brindar alivio a los necesitados que invoquen su presencia. Bueno, si algo es basado en el arte o la fe, tendría sus dificultades, pero si está basado en la religión, tendría libre acceso a esas instituciones, ¿no? También interrumpir una ceremonia religiosa, simular ser un ministro, tendría penas desproporcionadas dentro del código, ¿no? Frente a lo que significa, por ejemplo, realizar las mismas acciones en otro ámbito público, como por ejemplo universitario, interrumpir una clase en la universidad, digamos, no tiene una pena realmente, pero interrumpir una misa, por ejemplo, se volvería un delito grave, según ese proyecto pasado, se hubiera vuelto un delito grave, y quizás también en este presente, porque algo de esto se está diciendo, que podría llegar a tener hasta 2 años de prisión, por ejemplo, ¿no? También se intentaba introducir el término profanar, ¿no? Esto es retroceder siglos en lo que fue el gran avance del derecho de separar delito y pecado, ¿no? Bueno, acá se introducía en ese proyecto y seguramente va a aparecer en este otro. Y profanar es ofender, es decir, ¿quién determina cuál es el grado de profanación o si esta existe o no? Así que bajo esa subjetividad se puede atacar, por ejemplo, a las mujeres cuando hacen sus reclamos en los encuentros nacionales de mujeres. Claro. También se quería eliminar un artículo del Código Penal que trata de frenar el avance de la teocracia del Vaticano, ¿no? Si éste quiere aplicar arbitrariamente el derecho canónico en el territorio argentino. Hay un artículo específico que frena eso, bueno, eso se pretendía quitar. Claro. Un ítem que está confirmado en este anteproyecto macrista, ¿no?, actual, es la objeción de conciencia para funcionarios públicos. Claro. Y esto es tremendo, ¿no? Por ejemplo, médicos o jueces podrían impedir o limitar derechos, especialmente a las mujeres y a las personas del colectivo LGBT. Realmente es muy grave y significaría un retroceso. Una forma, digamos, astuta, ya que no pueden legislar en esa dirección desde el PRO, desde lo más reaccionario de la Iglesia Católica, es frenarlo desde el activismo de sus militantes que se encuentran en lugares estratégicos, y acá les darían una herramienta para, justamente lo que decía recién, frenar derechos, ¿no?, impedir el acceso a derechos. Bueno, la realidad es que si realmente quieren legislar bajo el principio de igualdad, como supuestamente dicen en el enunciado del proyecto, las instituciones religiosas no pueden diferenciarse de otras asociaciones civiles. Claro. O sea, por lo que crean las personas que lo integran, no puede haber un trato especial, sino... Claro. No habría un principio de igualdad, ¿no? Claro. No pueden tener un estatus jurídico especial. Así que otorgar más beneficios a quienes manifiestan una creencia sobrenatural transformaría nuestro Estado definitivamente en confesional. Claro. Quizás multiconfesional, pero confesional al fin, y realmente eso es un despropósito, ¿no? ¿Por qué nos ubica entre los países, o nos ubicaría entre los países más atrasados del planeta, ¿no? Las exenciones impositivas, subsidios, privilegios aduaneros, facilidad en trámite, donaciones, etcétera, tienen que ser otorgados equitativamente bajo el mismo marco jurídico a todas las asociaciones que cumplen roles sociales, y no tiene que haber una discriminación en base a la ideología que sustentan los miembros de dicha institución. Eso es una barbaridad. Claro. Y la realidad es que la verdadera libertad religiosa se obtiene cuando el Estado es absolutamente laico, cuando nadie tiene privilegio, cuando no importa que crean cada uno o cada una, sino cada persona es tratada de igual manera por el propio Estado, sin imponer y sin restringir derechos de nadie, ¿no? Así que quería traerles un poco esta reflexión, porque probablemente se nos venga otro nuevo ataque del clericalismo y tendremos que salir a poner el cuerpo a tratar de frenarlo, porque si no vamos a retroceder al menos 100 años, ¿no?, de derechos. Sí, sí, es nada, como siempre, fundamental, Fer, que traigas estos temas, porque realmente no está teniendo mucha repercusión, uno no lo ve, salvo esto, como mencionabas, este suplemento espantoso que tiene el diario Clarín, este Valores Religiosos, o hay especialistas como este Sergio Rubín, columnista también de TN y papólogo de Bergoglio, pero no tiene la difusión de... un proyecto que tiene las características y la importancia de esto que vos estás contando, porque de aprobarse esto va a modificar todo esto que nos estás contando, la vida en las instituciones públicas, en instituciones privadas, vulnerar directamente derechos que asisten a, por ejemplo, a las mujeres o las minorías sexuales, apunta directamente a eso, y evidentemente forma parte de la estrategia, este ocultamiento, esta especie de invisibilización, de no difundir mucho y más bien hacerlo acotado y promocionarlo como esto, ¿no? Libertad religiosa, que todos los cultos tengan los mismos derechos para que todos seamos iguales, una cuestión bastante perversa también. Sí, justamente la estrategia es disfrazarlo de algo progre, ¿no? Claro. Esa es la clave. Y por eso el proyecto de Cintia Houghton avanzó más de lo que debería haber avanzado y tuvimos que movilizarnos mucho para frenarlo, recorrer los pasillos del Congreso de la Nación, hablar con diputados. Incluso la estrategia fue, desde la Coalición Argentina por un Estado Laico, presentar un proyecto que se llamaba de Libertad de Conciencia y Equidad Institucional, que justamente era eso, ¿no? El título no era engañoso, sino era exactamente lo que ofrecía, era el contenido, lo que ofrecía como título era el contenido del proyecto, donde con 80 artículos pretendíamos modificar la legislación argentina para realmente tener igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Uh-huh. Logramos la misma cantidad de firmas que el proyecto de Houghton y, bueno, no logramos que avanzara demasiado en las comisiones, pero sirvió como estrategia para poner una contracara a este proyecto que realmente era nefasto y que seguramente el que viene, porque haciendo un rastreo de quiénes son los que están atrás, son exactamente los mismos. Así que seguramente no va a variar demasiado. El tema es que hoy el contexto les resulta bastante más favorable. Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo cierto es que por ahora esto está ahí, en cuestión de anteproyecto. Seguramente este año no tendrá tratamiento. Ya el 30 terminan las sesiones ordinarias. Luego, en todo caso, habrá extraordinarias, pero tal vez esto no se trate. Pero sí, como vos decís, empezar a preparar el terreno, porque tal vez el 2017 sea el año para que avancen con esto. Exactamente. Ay, ay, ay. Bueno, Fer, nada, impecable, buenísimo. Como siempre, el agradecimiento por traernos estos temas tan, pero tan importantes. ¿Algo más para agregar? ¿Algo para promocionar? ¿Alguna actividad o algo que nos quieras contar? No, por el momento no. Hay algunas cositas, pero bueno, ahí estuve escribiendo un artículo para Cosecha Roja sobre lo que pasó acá con el intendente. Uh-huh. Que, bueno, ¿qué de todo lo que pasó con el intendente? ¿Qué es de todo lo que pasó con el intendente? Con sus declaraciones acerca de la moda de Ni Una Menos, que realmente es nefasto, más su secretario Vicente, su mano derecha, que agredió físicamente a la madre de Lucía Pérez. Y todo eso muestra un comportamiento realmente misógino y machista de esta gestión. Más allá de que hayan aprobado una ley de emergencia de género, realmente no están haciendo efectivas las políticas y las acciones que deberían emanar de esa ordenanza no se están implementando. Es todo es toda una farsa simplemente mediática y realmente es lamentable, porque no sé si no toman conciencia. Yo creo que a esta altura, por lo que vemos en su comportamiento, no les importa, ¿no? También recordemos que en el 2012 Arroyo se negó a firmar un proyecto de ordenanza, se negó a firmar y votó por la negativa después. El proyecto era una declaración de beneplácito del Consejo Deliberante porque se incorporaba la figura del femicidio al Código Penal, y él, bueno, votó en contra porque no estaba a favor de que se incorporara como un agravante, ¿no? El homicidio con motivos de género. Así que, bueno, es lo que tenemos no hay que dejar pasar estas cosas. Creo que necesitamos que el campo popular siga movilizándose un poco más fuerte que hasta ahora. Hay que redoblar, creo que, la apuesta, y en este caso con los movimientos de mujeres al frente, con los cuales hay que estar brindando todo el apoyo y haciéndose cargo también de la cuota que nos corresponde como varones, ¿no? Claro que sí, Fer, como siempre, extraordinaria, muy buena la columna. Abrazo grande, Fer. Un abrazo, nos vemos.